Hola, ¿cómo están mis muchachos de tercer año? ¿Cómo les va? Espero que todos se encuentren bien. Yo desde aquí, desde mi casa, cuidándome para cuidarlos, con mi familia, muy bien, gracias a Dios. Les voy a dar la presentación mediante este audio de lo que va a ser nuestro plan de evolución del tercer momento pedagógico. Nuestro primer contenido empieza desde el 12.4 al 23.4. Tiene como tema generador división celular, mitosis y meiosis. Y el manejo del contenido va a ser que es la división celular, la formación de células, mitosis, meiosis y gametos. Vamos a elaborar una infografía como estrategia y esta va a tener un valor de 20 puntos. Los criterios a evaluar en esta estrategia son ortografía, dominio del tema, creatividad, seguir instrucciones, responsabilidad y puntualidad. Ha de ser entregada entre el 10 al 14 de mayo. Nos vamos entonces con lo que va a ser el segundo contenido, que va desde el 17.5 al 11.6. También tiene como tema generador el mismo nombre, división celular, mitosis y meiosis. Lo que va a cambiar es el manejo del contenido, donde vamos a abarcar lo que son los principios de la ley de Mendel, la importancia, los aportes y los estudios. Vamos a realizar un árbol genealógico, el cual va a tener un valor de 20 puntos y se evaluará en los criterios de evaluación, la creatividad, presentación, puntualidad, responsabilidad y organización de ideas. Este es entregado del 7 al 11 de julio. Recuerden que mis actividades van a ser enviadas al correo electrónico de la materia o al privado del WhatsApp. Bueno, chicos, espero que todos se encuentren bien nuevamente. Me despido de ustedes. Muchos besos y abrazos.